Si quieres que me vaya te digo goodbye. Si quieres que me quede esta noche free dice. Mira que esta noche es para los dos. Quiero que me brindes ya todo tu amor. Ya todo.